Que te vaya bonito, Nicolás, a donde quiera que lleves tu vuelo, en la tierra seguiremos trabajando y celebrando tu camino por el campo. Que te vaya bonito, Nicolás. No tengas miedo de dejarnos en silencio. Que la noche y el rocío te abrazaron y la luz de nuestras velas te ha llevado. Hoy las aves y los pájaros cantando hacen círculos de danza en el aire. Van llevándose tu alma en una fiesta donde los ríos cantan y Pachamama baila. Nicolás, que las hojas la rompan, que se lleve el viento nuestro llanto y dolor. Nicolás, que tormentas caigan y en las estrellas te encontremos, por favor. Que te vaya bonito, Nicolás, a donde quiera que lleves tu vuelo. En la tierra seguiremos cultivando ese amor para vivir que tú has sembrado. Que te vaya bonito, Nicolás. No tengas miedo de cruzar la puerta, pues los dioses, los maestros de esta tierra reclamaron a este mundo tu presencia. Hoy las aves y los pájaros cantando te reciben más allá en el infinito. Mientras tanto, aquí nosotros en el nido